Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. De cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, más en blues. Buenas tardes a todos y a todas. Somos Cami Gómez, Claudia Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes, para docentes, para acercarte todas las novedades y todo lo que te interesa conocer sobre la comunidad educativa. Bueno, Clau, ¿cómo estuvo esta semana? Esta semana estuvo movida, estuvimos visitando escuelas, tenemos las voces de los estudiantes también, porque anduvimos por el Colegio Nacional y tenemos un hecho muy importante que es el desarrollo de la paritaria, así que por ahí va a ir el recorrido de este jueves. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Representantes de UTELPA, en los Tribunales de Clasificación de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Consejo Consultivo Nivel Superior, te asesoran y acompañan en movimientos docentes, ingreso a la docencia, inscripciones, formación y puntaje. Los lunes y miércoles, de 17 a 19 horas, en Avenida Belgrano Norte, 243, o escribinos a tribunalesutelpa@gmail.com. UTELPA, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Un tren de esperanzas, de inmigrantes del amor, aquí las encontraron y olvidaron su dolor. Almacenes y adoquines, recuerdos de la estación, añora la vieja esquina cada vez que digo adiós. Grito del silencio, ay, tú, ay, capital soñada, aquí soy en tu honor. Manantial de loros, cruzan el bulevar. En la casa de Olga se resisten a olvidar. Un grito del silencio, soy de Tuay, soy de Tuay. Capital soñada, aquí es donde quiero estar. Bueno, tenemos la palabra de Mariela Miranda, que es una compañera que forma parte de la UTELPA y nos representa en el Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Educación Primaria, un espacio estratégico, un espacio fundamental, donde estamos representados a través de ella las y los trabajadores de la educación. Y bueno, en este periodo también clave y estratégico, claro, del proceso de inscripciones para insertarnos en el sistema o volvernos a anotar. Bueno, hay varias posibilidades. Te Tenemos la palabra de ella, nos va a contar también qué días está en la UTELPA presente para que puedan hacer consultas, se pueden acercar las y los afiliados, y también lo pueden hacer por correo electrónico. Así que la saludamos y la escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como bien dijo Claudia, mi nombre es Mariela, estoy en el Tribunal de Clasificación Inicial y Primaria. Y bueno, un poco es comentarles esto que sucede ahora con respecto a las inscripciones para cubrir interinatos y suplencias para el ciclo 2024, sería así. Y también serían los listados que van a estar disponibles para las titularizaciones sobre este fin de año. Con respecto a esto que Claudia decía, las preguntas que pueden ser más frecuentes en estas inscripciones tienen que ver con las aperturas de los legajos, cómo registrar los títulos, qué títulos se pueden registrar, los postítulos, que ahora, según las normativas actuales, los postítulos también tienen que ser registrados para ser incorporados en los legajos. Recuerden también que es todo digital, por lo tanto, no hay que agregar ninguna documentación que se tenga que presentar en formato papel en ninguno de los tribunales ni tampoco en departamentos de título. También están las preguntas que tienen que ver con las capacitaciones, principalmente esto que ha surgido con respecto a PNFP, las capacitaciones de nuestra escuela. Ustedes, si recuerdan, hasta el momento teníamos solamente este ítem de nuestra escuela que... en el que podíamos incorporar 20 puntos con 25 en total a lo largo de la carrera. Sin embargo, para este periodo 2022-2023 se incorporan 9 puntos más, ¿sí? Es decir, que aquellas personas que ya han completado ese cupo de los 20 puntos con 25 van a poder agregar 9 puntos más, de los cuales 6 corresponden a capacitaciones y los otros 3 van a corresponder a las jornadas institucionales que van desarrollando en cada uno de los colegios, ¿sí? Y después, bueno, creo que las preguntas más comunes, como les decía, tienen que ver con esto del ingreso. También me parece importante recordarles que todas las personas que son nacidas y que tengan domicilio en la provincia de La Pampa pueden hacer las aperturas de legajos también, registrando su título secundario en principio para después incorporarlo en el transcurso del año cuando lo tengan, ya que les hayan entregado, digamos, en formato papel los títulos. Entonces ahí los pueden registrar. Mariela, ¿y qué días ustedes están acá en el sindicato para que la gente, sobre todo de Santa Rosa, Tobay, se acerque y también del interior, si es que están por la ciudad? Bien, nosotros estamos acá en el sindicato los días lunes y miércoles desde las 17 a 19 horas. Es decir, estamos Leda, que es mi compañera en el nivel secundario, y yo desde primaria. Sí, nos acompañan obviamente también Rosa, que Rosita está en disciplina. No atiende consultas de disciplina, obviamente, pero sí nos está acompañando con respecto a todo lo que tenga que ver con el estatuto. Y Omar Fuente, que es el representante en superior. O sea que pueden acercarse y hacer preguntas cualquiera de los afiliados de... cualquiera de los niveles. Sí, por supuesto, acá vamos a estar para tratar de resolver cualquier inquietud que tenga y acompañarnos también en esto de las inscripciones. Bueno, también es importante recalcar que tenemos esta información en la página web de la UTELPA y también está en la página web del Ministerio de Educación de la Provincia. Sí, en el Ministerio de Educación de la Provincia también aparecen muchas preguntas frecuentes que por ahí les sugiero que también las vayan leyendo porque les brinda mucha información. Y bueno, obviamente que eso hace que el trámite se agilice, ¿no? Pero también, esto que les decía, para cualquier otra inquietud que tengan, estamos para acompañarlos también. Bueno, nosotros después vamos a pasar el correo electrónico que tenemos, porque por ahí la gente del interior puede estar escribiendo la consulta o pidiéndonos su número de teléfono o dejándonos el número para que ustedes puedan llamarlos. Sí, por supuesto. Está bueno por ahí que eso se difunda para que todos... puedan mantenerse informados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Diario Docente. Todas las voces. Thank you. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bueno, como ya les comentamos, nuestra idea es acercar la voz y las voces de quienes transitan día a día las escuelas. Y en esta oportunidad estuvimos en la jornada que se realizó en el Colegio San Martín el día viernes. Fue una barreleteada, el cielo lleno de buenos deseos. Ahí estuvo Claudia acompañada con... A Noelia Carreira nos acompañó de la seccional Santa Rosa. Estuvimos con los docentes y estuvimos con los estudiantes. Los acompañamos ahí a las vías del ferrocarril acá en la ciudad de Santa Rosa, a compartir un rato de la jornada y a registrar imágenes y voces, por supuesto. Entonces, les invitamos a escucharles y primeramente vamos a compartirles la voz de la profe Estela Maris Villega y luego las voces de algunos y algunas estudiantes. Los chicos se presentaron ahí porque, bueno, les aclaramos que esa entrevista fue en vivo en el lugar y en el momento en que se realizó, así que ahí ellos nos van a contar sus nombres y también sus experiencias. Bueno, estamos con Estela Maris Villegas, que es una profe del Colegio Nacional que está participando de la actividad de la barrileteada. Nos va a contar brevemente en qué consiste la actividad, por qué la escuela está en este espacio disfrutando con los chicos y las chicas del colegio. Hola, buenos días. Mira, la actividad surgió para tapar baches de las horas libres. Entonces teníamos un proyecto con el tercero, yo soy auxiliar docente de uno de los terceros. Surgió al principio hacer juguetes con material descartable, que después van a ser donados a una de las escuelas que propuso el mismo tercero. Y teníamos esta idea de un barrilete. Y a través de la reunión que hicieron desde la parte de la dirección con algunos papás, surgió hacer una mateada con todo el colegio en las vías. Entonces le sumamos hacer los barriletes. Y como esta semana tuvimos muchas horas libres, entonces fue surgiendo. Y es una actividad que en realidad los chicos se recontra engancharon, porque todo lo que tiene que ver con el arte, ellos se recontra enganchan. Así que fue toda la semana la preceptoría llena de colores, de papeles. Y bueno, surgieron unos trabajos hermosos. La idea es trabajar los vínculos a través del arte. Claro, porque se presta a eso. Yo soy, aparte de auxiliar docente, soy profesora de artes visuales. Entonces las artes siempre se presta a tomar un mate, charlar mientras se va haciendo algo. Entonces surgen muchas cosas, muchos temas en común para charlar con los adolescentes, que después de la pandemia han pasado un montón de cosas que los ha afectado. Entonces es importante, ya que ahora estamos con este tema de la violencia tan ahí a flor de piel, es importante trabajar el vínculo con los chicos. Y también es importante mostrar que la escuela no es violenta, y sino que los chicos tienen problemas como tenemos todos y hay que escucharlos, darle los espacios. Es lo más importante. La violencia se genera en la escuela porque es donde se juntan chicos de diferentes barrios que por ahí tienen un problema, y el punto común es la escuela. Y bueno, y ahí es donde se generan los conflictos. Pero lo más importante que es para tratar en la escuela es tener tiempo para hablar con ellos, porque ellos están necesitados de tener un lugar para poder hablar, porque por ahí en su casa... Y eso también necesitan los docentes. También necesitamos los docentes. Por ahí en su casa sus papás ahora con todo esto están trabajando demasiado y ellos necesitan exteriorizar todo lo que les pasa. Bueno, y esta actividad la verdad que... Apunta a eso. Apunta a eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. 7 kilómetros caminaré. Bueno, tenemos también la palabra de las y los estudiantes del colegio que están participando de la actividad y que vienen trabajando, así que ahora vamos a escuchar a uno. Nos va a contar una de las chicas cómo se llama primero y después qué es lo que está haciendo. Me llamo Martín Alfaro y estamos haciendo barriletes para el tema por ciertas violencias, discusiones, agresividad que está teniendo en sí los colegios. Pero básicamente lo que estamos haciendo es para demostrar que no somos violentos, sino que tenemos problemas como todo, toda persona, tenemos muchas cosas en casa encima, y uno capaz que su forma de desquitarse o algo así es pegando, pero cada día intentamos llevar más a cabo todo eso. Buenísimo. ¿Tu nombre? Nicolás Lianzo. Esta jornada, más que nada, sobre la no violencia y que en todos los colegios sucede y también los padres no le pueden dar mucha atención a los niños porque... Ustedes están comprometidos, claro, con cambiar algunas... Con algunas conductas. Y el colegio hace lo que puede, los colegios hacen lo que pueden y hay veces que están desbordados. ¿Y están contentos de tener este espacio? Sí, muy bueno está. Hola, ¿tu nombre? Benjamín Rodríguez. ¿Y Benja, qué hicieron ustedes en el grupo? Nada, hemos hecho ahí barriletes, grullas para poder colgarlas en los árboles y para ver el tema de la paz y la violencia, que no haya más. ¿Y lo trabajaron con la profe de arte? Sí, con la de arte, con la de lengua, con la de historia, ahora en la última hora. Ah, o sea que fue todo un trabajo integral del colegio. Sí, para poder tratar de que no haya más violencia en toda la escuela y en todas. Bueno, buenísimo, te agradezco. Dale. Señor turista, haga un favor, con ese dólar vivo mejor. No sé, de vuelta soy lo peor, patio trasero de mi nación. No se me olvide fotos sacar, risas sin dientes, gente sin pan. Mande por fax o por internet, pero no deje solo su hotel. Bajo autopistas de hormigón, hay otra vida, no ves el sol. Me gustaría un día volar, sentir de cerca la fuerza del mar. Tanto bajo el cielo, y yo siento tanta desolación. Tenemos nuevamente invitada a nuestra secretaria general para que nos cuente un poquito sobre las paritarias, sobre condiciones laborales. Sí, es importante tener la palabra de Roxana Gugliara una vez acontecida la paritaria que logramos después de que el plenario de secretarios y secretarias generales lo pidiera, lo exigiera, así que la escuchamos. Contarles que el día de ayer estuvimos reunidos y reunidas en la mesa paritaria sectorial que logramos a partir de un plenario de secretarios generales donde por unanimidad las 17 seccionales que conforman el sindicato votamos por unanimidad el pedido de apertura de la misma para tratar específicamente condiciones laborales. Tiene que ver esto con poder analizar, repensar colectivamente los puestos de trabajo, sobre todo pensando en la sobrecarga laboral, la burocracia, que muchas veces impactan de lleno en el trabajo docente diario, porque nuestra tarea es inminentemente pedagógica y hay muchas otras tareas que aparecen y que terminamos haciendo las y los docentes y generan precisamente esta sobrecarga laboral de la cual realmente agobia, cansa y también genera malestar. Por lo tanto, fue un encuentro muy importante en el cual pusimos en el temario cuestiones muy urgentes que tienen que ser resueltas a la brevedad y que tiene que ver entre ellas la necesidad de en aquellos lugares donde hay que profundizar la aplicación efectiva de la Guía Provincial de Orientaciones para la intervención en situaciones de conflicto en la escuela, donde cuando ocurre en algún establecimiento educativo un emergente o una situación de mucha conflictividad, la escuela muchas veces no puede resolver sola esta situación, sino trabaja en red con otros organismos de los ministerios. Y esto es lo que se puso el año pasado en una mesa de discusión interministerial, donde también participamos los sindicatos docentes con participación en la paritaria provincial. Y allí quedó bien establecidas cuáles son las funciones y la corresponsabilidad de los distintos organismos a la hora de intervenir en un conflicto, en una situación conflictiva en la escuela. Primero decir que en las escuelas las y los docentes trabajamos desde la prevención, desde la resolución pacífica de los conflictos y sobre todo pensando en la convivencia entre quienes formamos parte de esas comunidades educativas. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay emergentes o cuando hay situaciones de alta conflictividad y la escuela necesita ese trabajo articulado y en red para resolver estas cuestiones? O también cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que esto nosotros ayer lo pusimos sobre la mesa diciendo que es urgente que realmente en aquellos lugares donde todavía hay que profundizar este trabajo en red se haga. De la misma manera que es urgente poder separar la tarea pedagógica de todas esas otras tareas que terminamos haciendo y que son acciones burocráticas que generan realmente mucha sobrecarga laboral. Y otra cuestión, que es una demanda muy fuerte de las y de los docentes, la necesidad de tener jornadas situadas en las cuales se pueda trabajar la problemática de cada una de las escuelas o las necesidades o los proyectos para pensar colectivamente en propuestas, en respuestas a diferentes situaciones que pasan en esa escuela, en ese contexto y en esa comunidad. Entonces, la idea es repensar y resignificar esas jornadas porque son valiosas, porque son tiempos y espacios compartidos para poder construir colectivamente. Y tienen que dar respuesta específicamente a temáticas que tengan que ver con esa escuela y con ese contexto. Exactamente, por eso decimos situadas, contextualizadas, con la realidad que le toca vivir a esa comunidad educativa y con las necesidades que esos estudiantes tienen respecto de las propuestas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, de las propuestas de la comunidad, colectivas, compartidas, el vínculo, la relación escuela-comunidad, comunidad-escuela, poder reconstituir esos vínculos si es que se han resquebrajado o afianzarlos. No nos olvidemos que venimos de una pandemia donde durante 2 años estuvimos aislados y aisladas, encontrándonos desde otro lugar y con otros soportes, pero que eso nunca ha reemplazado ni reemplaza el encuentro entre las personas, la presencialidad y volver a entramar esos vínculos sociales. Y la escuela es una organizadora de la sociedad y de esos vínculos. Entonces, volver a pensar o a repensar y a reconstruir esos vínculos es una tarea y un gran desafío. Por eso cuando decimos que la escuela sola no puede, también tiene que ver desde este lugar. ¿Cuál es la red que podemos pensar colectivamente para generar las mejores condiciones? Nadie puede en este mundo y en este contexto trabajar aislado solo en un aula. El trabajo en soledad también desgasta, también agobia, porque hay que realmente empezar a pensar en una construcción y en una mirada de educación que tiene que tender a ser corresponsable. Cuando hablamos de corresponsabilidad es esto, ¿no? Cómo los diferentes puestos de trabajo en una escuela son corresponsables porque ese alumno o esa alumna, ese estudiante, es un estudiante de todos los adultos que están en la institución. Entonces, desde ese lugar hay que mirar y hay que trabajar y construir. En el corto plazo nosotros tenemos esta reunión para empezar a discutir este tema que nos parece muy importante, y la semana próxima vamos a estar reuniéndonos en una mesa de trabajo para discutir y revisar y repensar puestos de trabajo como el asesor pedagógico, el auxiliar docente, el coordinador de ciclo, coordinador de curso, que tienen que ver con puestos de trabajo de la educación secundaria. Para después, obviamente, avanzar en la consulta que siempre hacemos con nuestros afiliados y afiliadas y en las escuelas, para ver si podemos ir en pocas reuniones transitando hacia futuros acuerdos paritarios, porque la paritaria pasó a un cuarto intermedio para los primeros días de junio, precisamente con ese objetivo de hacer un intenso trabajo y llegar a pensar juntos estos cambios de alguna manera que son necesarios en el sistema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rob. A ustedes. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tercer programa. Por supuesto, les agradecemos por acompañarnos. Les proponemos que nos sigan escuchando, que nos sigan invitando a las escuelas. Queremos mostrar las experiencias pedagógicas, las experiencias de encuentro que realizan los docentes, y también encontrarnos con los chicos y las chicas para mostrar la escuela por dentro y para ver todas aquellas cosas lindas que pasan en el día a día de nuestra tarea pedagógica. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Hasta la próxima. Chau, chau. Sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, base blues. Oh, Pepe, déjeme. ¡Gracias! de kilómetros caminaré. Pepe, déjeme, déjeme en el cruce de Lobentuel. Pepe, déjeme, déjeme 7 kilómetros caminaré. Pepe, déjeme, déjeme para dar clases en Lobentuel. Pepe, déjeme, déjeme 7 kilómetros caminaré para un pueblo bajado, pa' este blues.